Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Tehuel de la Torre desapareció el 11 de marzo. Hoy hay dos detenidos por su desaparición. Si la ley de cupo laboral trans se cumpliera como corresponde, quizás hoy no nos estaríamos preguntando ¿dónde mierda está Tehuel? Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bienvenides, bienvenides a una nueva edición de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, como cada martes, saliendo desde los estudios de Radionauta, ubicado en el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez, desde la ciudad de La Plata. Arrancamos 10 minutitos tarde, pero arrancamos y estamos bien. Saba, ¿cómo va? ¿Todo bien? Estamos bien. Así que 10 minutos tarde no son nada. Hemos pasado unos días... Hay una primavera en el medio, así que acostumbrándonos de nuevo a esta alta rosca. A esta rosca. Si quieren escucharnos, vamos a estar hasta las 12, seguramente un poquito más, y nos pueden escuchar por www.radionauta.com.ar o por acá, porque estamos saliendo por la radio del Olga Vázquez, FM 106.3. Recordamos, como cada emisión de Enredando las Mañanas, que este es un programa construido de manera colaborativa, cooperativa, comunitaria, desde las distintas radios que conformamos la Red Nacional de Medios Alternativos, y vamos haciendo nuestras transmisiones desde distintos puntos geográficos del país cada día, tejiendo este mapa de resistencia comunicacional. Así es, ayer salió por San Luis, pero hoy salimos por acá, mañana por DTL, Agencia para la Libertad, Agencia Periodística, Redeco. Perdón, estoy nombrando los lugares... todos quienes formamos parte de la red. Así los es. Miércoles, sí, desde Lamba, jueves desde Córdoba y viernes desde Jujuy. Así es. Pablo, muchas gracias. También si nos quieren mandar un mensaje, nos pueden mandar un mensajito al 221-488-1177. Saludamos del otro lado del vidrio, como cada martes, a Camila Boes, y agradecemos a Victoria Bisel, que estuvo metiéndole cabeza estos días previos para armar el programa que tenemos para el día de hoy. Vamos a estar en comunicación nuevamente con... En este caso vamos a hablar con Cecilia, compañera de Marabunta, que llevan adelante esta columna Ondas Laburantes en el Éter. Hoy vamos a estar hablando sobre un conflicto de salud que se está llevando adelante en Mendoza. También vuelve la columna de Otra Salud es Posible. En este caso vamos a conocer la experiencia de las Huacoldas, un colectivo feminista de Villa Langostura. Así es, y también vamos a estar hablando con Diego Aranda de la Asamblea para Bachasca de Córdoba, para que nos cuente un poco un conflicto que están viviendo allá. Y también vamos a tener una columna visceral en la que vamos a estar hablando con Nelly Sinchi. Ella es militante y relatora en un documental que se llama Hija de la Laguna, que tiene unos años, pero que habla del conflicto del agua y de la lucha antiminera, y que hace poquito se liberó. Esto es lo que sabemos que va a pasar, pueden pasar muchas otras cosas, pero para arrancar nos ponemos a tono con las breves. Policías de Pergamino golpearon a una mujer y le provocaron una lesión en la columna vertebral. En el marco de un procedimiento policial irregular y arbitrario, efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires detuvieron por presunta infracción a Cristina Servino, quien había llegado hasta las calles Barbazán y Almafuerte, esto es en Pergamino, para presentar los papeles de la moto de su hijo que estaba demorado en el lugar. La mujer de 59 años fue esposada a la espalda, tirada al suelo, y en ese estado de indefensión comenzó a recibir patadas, las cuales le provocaron el desplazamiento de una vértebra. Para justificar su accionar y las torturas aplicadas a la mujer, la policía le inició una causa por atentado contra la autoridad. La familia radicó la denuncia penal e interviene la Comisión Provincial por la Memoria en calidad de mecanismo local de prevención de la tortura. Travesía náutica exigiendo ley de humedales. El miércoles 11 de agosto, Multisectorial Humedales Rosario convoca a una épica travesía de 350 kilómetros a lo largo del río Paraná con el fin de reclamar la urgente sanción de la ley de humedales, una herramienta que va a hacer posible la protección y conservación de los humedales presentes a lo largo y ancho del país, ecosistemas que conforman más de 20% de nuestro territorio nacional. Recordemos que los humedales en su mayoría están seriamente amenazados ya por prácticas extractivistas o emprendimientos inmobiliarios y vale denunciar que son grandes lobbies que defienden estos intereses los que están frenando esta ley, una deuda histórica, así que por eso esta travesía para el día de mañana exigiendo la ley de humedales. Comienza el juicio por las vejaciones, amenazas y posibles torturas cometidas contra jóvenes alojados en el centro cerrado Copa. Desde el lunes se está llevando a cabo el juicio oral y público que tiene como único imputado al ex subdirector del centro cerrado Copa, Juan José Falesen, aunque de los hechos que se ventilaron en el debate participaron otros funcionarios que no pudieron ser identificados por la víctima. Las víctimas. La Comisión Provincial por la Memoria, a través del programa de litigio estratégico, patrocina legalmente al joven Lautaro Almada, además de haberle brindado tanto a él como a los otros dos jóvenes, cuyos casos se tratarán en este juicio, un proceso de abordaje y acompañamiento integral en virtud del impacto del daño psicológico por los hechos padecidos en abril de 2016. Así es, ayer lunes 9 de agosto, acá en La Plata, en el juzgado correccional 3, a cargo de la jueza Lidia Moro, comenzó el juicio contra el subdirector del Centro Cerrado para Jóvenes Copa, Juan José Falesen, quien durante la noche del 17 de abril del 2016 comandó una persecución ilegal y violenta sobre 11 jóvenes privados de la libertad que intentaron fugarse del predio Villanueva Esperanza de Abasto. Proyecto de explotación de litio en el norte de Chile genera oposición de comunidades Colla. Se trata de 5 SPA, firma ligada al grupo Errázuriz y en particular a Francisco Javier Errázuriz Ovalle, hijo del empresario y ex candidato presidencial del mismo nombre, conocido como Frafra, cuyo proyecto busca producir litio en el salar de Maricunga, en la región de Atacama, con una inversión de unos 350 millones de dólares que fue calificado favorablemente ambientalmente en septiembre del 2020 por la Comisión de Evaluación del Medio Ambiente. Sin embargo, se encuentra judicializado con una serie de reparos, incluido la acción de protección de comunidades Colla de ese territorio. Piden a familiares que se acerquen para poder identificar a 600 cuerpos NN de la dictadura. Unos 600 cuerpos hallados en fosas comunes e individuales de cementerios de la provincia de Buenos Aires, enterrados allí durante la última dictadura cívico-militar, eclesiástica y empresarial, no pudieron ser identificados por falta de perfiles genéticos para cotejar el ADN. El equipo argentino de antropología forense convocó a quienes tengan un familiar desaparecido, desaparecide, a que se acerquen para dejar una muestra de sangre. El gobierno de Salta promete combatir la desnutrición con soja y ultraprocesados. Organizaciones socioambientales, federaciones y redes de profesionales de la salud y cátedras académicas reclaman que se retire el suplemento nutricional implementado por el gobierno de Salta, encabezado por Gustavo Sáenz, para abordar la desnutrición en la población infantil wichí. El llamado alimento consiste en una magdalena proteica hecha a base de soja, saborizado con vainilla, limón o dulce de leche, y recibió el nombre de bloque nutricional y es un desarrollo privado impulsado por la Mesa Interministerial de Emergencia Sociosanitario del Norte Provincial, que presentó el diseño comestible como exitosa experiencia para combatir la desnutrición. Las organizaciones denunciantes advierten que se trata de una estrategia similar a la implementada durante la presidencia de Eduardo Duhalde en 2002, cuestionada hace ya 20 años por el escaso valor nutricional de la soja, alimento contraindicado en niños menores de 2 años. Sentencian que el hambre no se soluciona dando este tipo de productos ultraprocesados. Vamos a darle la primer canción, el primer ritmo a esta mañana de martes, fría al menos en la ciudad de La Plata, pero intentando levantar un poco la temperatura al ritmo de Virus, haciendo Sin Disfraz. Frac y me desnudo. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. ...26 minutos pasan de las 10... seguimos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Martes, como siempre, desde Radio Nauta, nos vuelven a visitar les compañeros que llevan adelante esta columna que han titulado Ondas Laburantes en el Éter. Hoy tenemos del otro lado a Cecilia Belistri, compañera de la corriente política Marabunta, que lleva adelante, una de las que lleva adelante esta columna, pero vemos que somos tres conectadas, así que tenemos más voces para hablar hoy. ¿Cómo va, Cecilia? Buenos días. Buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos por ahí? Sí, efectivamente, hoy y a partir de hoy vamos a estar armando esta columna al aire con Daniela. Hay otros compañeros que están tras bambalinas. Bueno, luego le voy a dar paso para que ella se presente, como corresponde. Hoy vamos a estar hablando del conflicto en salud. Lo esencial es invisible al Estado, decimos. Un poco tomando la frase que ha difundido el conflicto los trabajadores de salud en Mendoza, en un conflicto que bueno, tienen abierto aún. Ayer han tenido una reunión con la gobernación, esperamos novedades sobre sus resultados. Pero bueno, justamente lo que traíamos a la columna de hoy es lo que pone sobre la mesa la pandemia, ¿no? ¿Quiénes son trabajadores esenciales? Tal como dicen los trabajadores de Mendoza, la salud, efectivamente, la alimentación, el cuidado de personas son esenciales para la reproducción de nuestra vida, ¿no? Nuestra vida cotidiana, y no tanto las ganancias capitalistas, aunque muchos de estos servicios o estos trabajos sean puestos a producir ganancia, ¿no? Como la salud privada, la educación privada, las empresas de alimenticias. Pero bueno, no siempre es así. Y justamente los trabajadores no siempre son compensados como corresponde al lugar que están ocupando en este sistema. Claro, como que la pandemia puso a relucir esa palabra, lo de esencial, ¿no? De trabajadores, trabajadoras esenciales. Parece que los derechos a veces no eran tan esenciales de esos trabajadores y trabajadoras. Tal cual, lo que nos viene a mostrar la pandemia, además, es que es necesario que sean reconocidos estos trabajos de acuerdo al lugar que ocupan, ¿no? Y que la salud no es solo, la cobertura de salud no es solo equipamiento, mascarillas, respiradores, guantes, que obviamente hacen falta y es parte muchas veces de los reclamos que tienen quienes están al frente, como se dice, en la primera línea, pero también es necesario que se garanticen sus salarios, sus condiciones laborales, sus licencias, el descanso. Así es que, bueno, hoy vamos a empezar comentando la paritaria de sanidad y luego vamos a hablar un poquito del conflicto que, como les decía al inicio, está abierto en Mendoza. Así que le doy el pie a Dani para que haga su presentación e inicie sus comentarios. Dale. Hola, ¿qué tal? Buenas. Bueno, nada, gracias Ceci, y gracias por ahí. Mi nombre es Daniela Frencia, yo soy laburante desde hace algunos años del Ministerio de Trabajo de Nación. Y bueno, y justamente venían hablando ustedes de las paritarias y de lo que implica como el reconocimiento simbólico y económico a todo este laburo que hacen los trabajadores de la salud. Es justamente en el Ministerio de Trabajo que la semana pasada tuvo lugar el cierre de la paritaria del sector sanidad. ¿Ahí se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Bien. Regio, perfecto. Nada, bueno, como les decía, la semana pasada y después de un julio que estuvo bastante cargado de distintas procesos de negociación, distintas medidas de lucha que implicaron, no sé, diversas interrupciones del servicio y otras modalidades en distintas clínicas y establecimientos de todo el país, pero fundamentalmente de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, en reclamo de recomposición salarial para este sector, que como decía Ceci, viene golpeado desde inclusive antes de la pandemia, y que bueno, después de este proceso, la semana pasada, y tras el dictado de la conciliación obligatoria del Ministerio de Trabajo, terminó cerrando un 45% de aumento para sus salarios. Ese 45% se daría en cuatro tramos, que son 15% este mes, 15% en septiembre, 10% en noviembre y 5% en febrero próximo, donde se retomaría el diálogo para revisar en relación a la inflación cómo están los salarios en ese momento. Y nada, y esto tiene en realidad un revés, porque lo que fue bastante costoso llegar a este acuerdo, porque los gremios negociaban justamente con un sector empresario que lo que reclamaba era la autorización para poder subir las cuotas de las prepagas, y aludían que no podían pagar ningún aumento si no elevaban las tarifas de las obras sociales y demás. Y bueno, digo que tiene un revés este acuerdo salarial que finalmente conquistaron los trabajadores de la salud, porque con la resolución 2125 del 2021, que ya se publicó en el boletín oficial, se autoriza a todas las empresas que estén inscriptas en el registro de entidades de medicina prepaga a realizar aumentos generales que serían, bueno, complementarios y acumulativos de hasta un 9% mensual por unos 4 meses hasta enero del 2022. Así que nada, hay que ver cómo eso se sigue implementando, pero bueno, era importante comentar ese revés que tiene esta paritaria, porque bueno, el reconocimiento, esto que decía Ceci, de que las ganancias empresarias siempre se ponen por delante, y bueno, hay que ver cómo eso impacta después en el bolsillo también de los usuarios del sistema de salud. Nada, en ese sentido, si bien se logró llegar a este acuerdo, se avanzó con ese 45% de aumento, el tema salarial es solamente un punto de todo el pliego de reivindicaciones que los trabajadores de la salud vienen llevando adelante, porque, bueno, nada, sabemos que el sector está en una profunda crisis y de hecho lo reconocen las propias autoridades de los gremios que digamos, están satisfechos con este cierre de paritaria, pero plantean que todavía hay un estado de alerta porque bueno, desde antes de la pandemia y todo esto que posiblemente ahora comenté Ceci, las condiciones edilicias en la mayoría de las provincias son desastrosas, existe una gran falta de insumos, falta de personal, tercerización en servicios como limpieza y comedor, que son claves en los hospitales, y bueno, con la pandemia se vino a profundizar toda esta crisis con compañeros sobrecargados, en un contexto, digamos, de muchos meses de falta de descanso, además de estar expuestos, nada, su propia salud y la de sus familias sumamente expuestas al virus. Y bueno, nada, eso no es casualidad que en estos 2 años justamente se hayan producido conflictos importantísimos en casi todas las provincias, desde los autoconvocados de Neuquén, pasando por Río Negro, Chubut, Córdoba, la provincia de Buenos Aires y Capital, La Rioja, Tucumán. Y bueno, finalmente, y si quieres pasar a comentarlo, Ceci, el conflicto que hoy mismo se está sucediendo en Mendoza, o que hasta hoy venían en ese proceso los compañeros planteando no solamente la cuestión salarial, sino un pliego más amplio de reivindicaciones. Si quieres darle con eso, Ceci. Efectivamente, Dani, Como decía al inicio, ayer fueron citados el gremio, que es la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud, AMPROS, para ver si llegan a un acuerdo por los 7 puntos del pliego que están levantando en más de un mes de paros y movilizaciones en toda la provincia. Esta Asociación de Profesionales de la Salud además está llevando medidas adelante junto con trabajadores estatales, pero no acuerdan con el monto que acordaron los gremios estatales. Y ahora, bueno, paso a detallar el pliego que están levantando. En principio, la recomposición salarial, acorde a la inflación. El gremio, la asociación, rechaza la propuesta del gobierno de llevar a un 29% el aumento del 20% que había sido decretado en diciembre pasado, junto con el pago de bonos no remunerativos, porque dicen que este 29% sería mentiroso, ya que a lo largo de 2020 no tuvieron aumentos. Y además el gobierno dio de baja la cláusula gatillo y además, sumándole, recordemos que las paritarias en la mayor parte de los gremios, como venimos comentando, están cerrando por encima o alrededor del 45%. Entonces, estos salarios que no son para nada altos, quedarían muy rezagados. Pero bueno, no es solo salarial, aunque es uno de los puntos principales, sino que también piden el pase a planta y un régimen de mayor dedicación para profesionales de la salud. Piden una comisión de seguimiento referente a la política de persecución, maltrato, destrato a profesionales de la salud, tema que viene siendo levantado por varios conflictos. Además, piden que se respeten acuerdos referentes a dedicación exclusiva, guardias pasivas, recursos humanos críticos y adicionales compensatorios, que se respeten las licencias particulares. Recordemos que los profesionales de la salud, a raíz de la pandemia, no han podido tomarse licencias, vacaciones, muy poca medida, además del desgaste que implica estar llevando adelante, como decíamos, estar en la primera línea de la frente a la pandemia, y tomamos esto de la primera línea por el desgaste, ¿no?, que supone estar cubriendo la cantidad de contagios frente a una situación de pocos recursos. Sí, incluso durante meses ni siquiera a los trabajadores de la salud con factores de riesgo se le permitía tomar licencia, lo cual llevó a la muerte por coronavirus de varios, sobre todo enfermeros, enfermeras que estaban muy expuestos. Exactamente, tal cual. Otro de los puntos que reclaman es la regularización de licenciados de enfermería y, bueno, piden modificar una ley en particular que tiene que ver con el convenio colectivo. Estos serían los puntos que trataron, esperemos que de manera positiva, en el día de ayer. Bueno, para que sean citados, para lograr efectivamente ser citados por el gobierno, como decíamos, vienen realizando medidas hace más de un mes. Desde el 1 de julio, que rechazaron la oferta salarial del gobierno, empezaron con asambleas en los sectores de trabajo, con paros y movilizaciones. Y el jueves 5 y el viernes 6 de agosto hicieron un paro de 48 horas y una movilización el jueves 5 a la gobernación, que fue realmente muy numerosa. La medida abarca personal de planta de hospitales, centros de salud, contratados, prestadores, becarios, o sea, bien amplia la convocatoria, y no solo profesionales de la salud, sino también los residentes han estado haciendo un paro de 48 horas hace 2 semanas aproximadamente, que implicó no solo no asistir a los lugares de trabajo, sino también hacer un acampe durante todo el fin de semana. Esas son las medidas que estuvieron llevando adelante y obviamente reconocen que si fueron llamados a una mesa de negociación tiene que ver con la fuerza que han logrado y el apoyo de todos los sectores estatales principalmente. Sí, las fotos que hay de las movilizaciones de la semana pasada son bien numerosas, en recordar también a lo que fue diciembre de 2018, la defensa del agua en Mendoza, esas movilizaciones muy grandes en contextos difíciles. Digo, diciembre un contexto difícil para grandes movilizaciones, suele ser cerca de fin de año. Este contexto de pandemia también es difícil, igual muchísimos y muchísimas mendocinas se volcaron a las calles. Exactamente, y como comentaba Dani recién, esto es uno de los conflictos que está abierto, esperemos que se resuelva positivamente, pero no es el único. Habíamos comentado que parte del empuje del aumento de la reapertura de paritarias tuvo que ver con el conflicto de salud en Neuquén. Dani, si nos comentás un poco de qué se trató esto y cuál es el balance que están haciendo los compañeros. Sí, un poco a modo de intentar pensar en las perspectivas y en las posibilidades que realmente abren esos procesos de lucha. Pensábamos en el proceso de Les Elefantes, como le quisieron llamar primero peyorativamente, que después terminaron tomándolo como bandera los propios compañeros. Los Elefantes de Neuquén era una manera despectiva en la que un dirigente quiso llamar a los laburantes de la salud que estaban queriendo reclamar por su salario. Existía una crítica a cómo estaba conduciendo ese conflicto la dirigencia del gremio, y quiso decir algo así como, bueno, estos son como elefantes, no sabes si agarrarlos de la cola o de la trompa porque no tiene sentido lo que están peleando. Y efectivamente los Elefantes de Neuquén, pisando fuerte y con memoria y apropiándose de esa identidad, llevaron adelante un proceso de varios meses de lucha, de corte de rutas y de distintas acciones de lucha que no solo fueron protagonizadas por los propios trabajadores, sino también por las poblaciones en las que las medidas tenían lugar. Como una acumulación de organización muy, muy grande que finalmente llevó a que los planteos que los compañeros llevaban, que fundamentalmente obviamente tenían que ver con el tema salarial, los llevaron a poder conquistar un aumento del más del 50%, el 53%, rompiendo el techo que se había pautado previamente. Y bueno, nada, poniendo sobre la mesa también cómo la propia organización desde abajo y en los sectores de laburo, con asambleas que aún hoy siguen permaneciendo, inclusive en sus modalidades virtuales, la potencia que tienen esos procesos organizativos y de comunión de los trabajadores junto con la comunidad en defensa de las condiciones de trabajo y las condiciones de vida, porque, de nuevo, cuando hablamos de los trabajadores de la salud y de lo que tiene que ver con la salud como un derecho para todos, se trata también de una lucha colectiva y por eso fue tan zarpado el proceso que se dieron los compañeros en Neuquén y que, bueno, por suerte trajo buenos resultados y además abre una perspectiva de organización a futuro. Si quieren podemos pasar a escuchar un audio que nos dejó María Sol Martín, que es una trabajadora social del Centro de Salud del Barrio Progreso en la ciudad de Neuquén, que además es delegada de las autoconvocadas de salud, y bueno, que hable un poco también de todo este tema y de las conclusiones que les dejó ya a unas cuantas semanas de cerrado o de cambio de modalidad este proceso. Dale, escuchamos. El proceso de lucha en Neuquén dejó demostrado, por un lado, la capacidad organizativa de los trabajadores cuando no somos escuchados por el gobierno ni por los dirigentes gremiales. Por otro lado, la capacidad de unidad y solidaridad con otros sectores de trabajadores y con la población en su conjunto que logramos construir por la defensa de la salud pública, en particular vaciada y desfinanciada por el MPN, partido que gobierna la provincia desde hace casi 60 años. Además, nos deja también la experiencia de haber recuperado la dignidad de luchar por la defensa de nuestros derechos esenciales, arrebatada durante los años de paz social que la burocracia sindical de la Verde Blanca en ATE le garantizó al gobierno provincial. La lucha de salud nos mostró una vez más que la organización, la unidad y la toma de decisiones en asambleas con mecanismos democráticos es el camino para fortalecer al conjunto de los trabajadores. Ahí es imposible no recordar lo que fueron 60 días, ¿no? Si no me equivoco, de lucha constante, recibiendo amenazas de parte del gobierno neuquino, de parte de distintos sindicatos también, afines al gobierno provincial o nacional, los trabajadores de la salud de Neuquén dando cátedra de lo que es la lucha popular. Sí, de hecho... La compañera en otro de los audios, creo que es el último, el cuarto, comenta que la pelea, digamos, aún hoy continúa y que tiene que ver entre las distintas reivindicaciones que siguen levantando, la pelea contra la, no hubo procesamiento, pero sí la persecución que hubo a los laburantes que se organizaron y en distintos espacios particulares, una persecución y un hostigamiento muy, muy grande a los laburantes que se organizaron. Sí, y además creo que también que se ve en lo que es Mendoza y nombrabas el apoyo de de la comunidad en general. Digo, me parece que hay una en esto que denuncian los trabajadores de la salud en parte en términos de abandono de parte del Estado, más allá de que se les felicita y se promovía aplaudirles al principio de la pandemia, creo que sí se construyó una solidaridad con la comunidad, con el pueblo en general, que hizo que sea también posible este sostén de estas luchas. Sí, ni hablar esa comunión fundamental para que se sostenga. Y que, bueno, llegue al puerto que llegó, que esperemos que también en Mendoza se pueda dar de la misma manera. No sé si quedaba, estamos ajustados un poquito con el tiempo, pero si dentro de los testimonios que estuvieron recuperando, alguno más que les parezca importante poder charlarlo. Dani. Sí, mira, si estamos cortos de tiempo, para mí está bien, podemos cerrar. Si no, si quieren pasar el último de los audios que habíamos puesto. El último de la compañera de Neuquén. De la compañera de Neuquén. Sí. Perfecto, bueno, escuchamos ese y hacemos entonces el cierre. Por estos problemitas técnicos al comienzo andamos ahí a las corriditas. De una. Hoy podemos decir que en circunstancias distintas el conflicto continúa. El acuerdo último que firmó la conducción quintriqueó con el MPN, nuevamente a espaldas de la propuesta que habíamos generado los trabajadores y las trabajadoras, habilitó cuotas a diciembre del año 2021, lo que significa que acordó una recomposición salarial anual del 13%, muy por debajo del 50% de inflación anual proyectado para este año. Por otro lado, el ataque a los trabajadores por luchar se acrecienta en los sumarios abiertos, el despido de un compañero tercerizado por denunciar condiciones de trabajo que no respetaban los protocolos mínimos de cuidado al personal ni a la población, los descuentos de días por luchar, los despidos de compañeros, compañeras precarizadas al no renovarse sus contratos laborales, y no solo en salud, sino también en otras áreas, como por ejemplo el despido masivo en Ayutún, un centro de atención a las violencias de la localidad de Centenario, por denunciar justamente las condiciones laborales. Importante, sobre todo, remarcar, como también decían ustedes hace un ratito, que esta lucha, la lucha de los trabajadores de la salud en Neuquén no terminó. Tal vez, y por distintos intereses políticos también, salió de la centralidad de los medios hegemónicos, tal vez cambió la modalidad, pero las persecuciones, como denunciaba la compañera, los atropellos a los derechos de los trabajadores siguen estando y siguen los trabajadores presentando batalla a eso. Efectivamente, siguen presentando batalla y la importancia de la organización. Y como decías hace un rato, el apoyo de no solo de otros trabajadores, sino de la comunidad en general, tal como es el caso de Mendoza. Sí, igualmente nos interesaba rescatar que, si bien las persecuciones están y ellos lo consideran parte de la pelea que llevaron adelante, han tenido un éxito justamente por el apoyo y las medidas de fuerza que llevaron adelante. Lo mismo reconocían de la Asociación de Profesionales de la Salud de Mendoza. Y bueno, esperamos que el conjunto de trabajadores de la salud que están en lucha en este momento, que son muchas las provincias, bueno, lleguen a buen puerto. Y queríamos cerrar justamente esta columna con un reconocimiento al trabajo que están llevando adelante por mejoras de las condiciones de trabajo, salariales, y con el apoyo del conjunto de la población. Así es que cerramos con un aplauso, tal como hacíamos al inicio de la pandemia, pero con solidaridad activa para que ganen sus luchas también. Así pasaba la columna Ondas Laburantes en el Éter, muy agradecides con Cecilia y Daniela, en este caso, que estuvieron acompañándonos, llevándola adelante, trayéndonos estas luchas que, como nombrábamos, a veces toman relevancia en algunos medios hegemónicos. Siempre hay un interés político detrás de quienes conducen esos medios. Nuestro interés es que se visibilicen estas luchas, que se puedan acompañar entre las distintas luchas, fortalecerse, y la necesidad imperiosa de que se respeten los derechos de los trabajadores y que sigamos conquistando. Así es, y la lucha es colectiva y de los trabajadores de la salud en todo el país. Aprovecho para sumar que este jueves 12 de agosto hay una jornada nacional de lucha a las 10 de la mañana frente a la Plaza del Congreso. Hay una carpa solidaria y radio abierta, y bueno, van a estar reclamando todo esto de lo que hablaban las chicas, la reapertura de paritarias, reconocimiento del equipo de salud, aumento de presupuesto. Así que bueno, las jornadas de lucha ahí siguen, así que estaremos apoyando también esto. Suena Sofía Viola, porque nos gusta. He comprado un vino caro porque quiero festejar, cocinarte, adorarte y decirte la verdad. Que este amor entusiasmante no me hace vacilar, que están firmes pies y manos, cuerpo y alma para amar. No pensando en el futuro, yo me pude relajar. Se ha dejado todo lo turbio que me supo perturbar. Me tropiezan escalones cuando ando sin mirar. Voy atenta en este ascenso y no me asusta resbalar. Y para abajo puedo mirar sin marearme. Para abajo puedo mirar sin marearme. Para abajo puedo mirar. Mirar sin marearme, sin marearme.

Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Otra salud es posible y la estamos haciendo. Desde abajo, diversa, feminista, accesible, autogestiva, integral, colectiva, comunitaria, popular, intercultural. Al cuidado de los cuerpos territorios, descolonizada, dinámica. Hola a todas, todos, todes. Bienvenidos a la columna radial de la campaña Otra Salud es Posible y la estamos haciendo. En la campaña Otra Salud buscamos articularnos diferentes organizaciones y espacios para socializar y nutrir mutuamente nuestras miradas y nuestras prácticas sobre salud. Esas que no te muestran en los medios hegemónicos. En la columna de hoy compartiremos la experiencia de las Huacoldas. Las compañeras nos abrieron las puertas de su reunión y en un cálido intercambio nos introdujeron a su potente trabajo en Villa La Angostura. Desde hace 4 años, compañeras de distintas procedencias, con trayectorias militantes diversas, intervienen cotidianamente en el territorio al pie de la cordillera. Así se presentan. Nosotras somos Huacoldas, que es el espacio feminista del colectivo del barrio. Somos orgánicos al Frente Popular, Darío Santillán, Corriente Plurinacional y Movimiento de los Pueblos. Es una organización que está hace 4 años construyendo poder popular en el pueblo. Es una organización que se reivindica feminista. Acá en Angostura es la primera, después de Mujeres en Red, en convocarse o en ubicarse como una organización social, cultural. Nos caracteriza la pluralidad. Tenemos compañeras y compañeros mapuches. Un 80-90% lo conforman mujeres y nace a partir del acompañamiento a mujeres en situaciones de violencia y vulnerabilidad. Eso es lo que nos convoca. También los recursos que se consiguen a través de la lucha, estos recursos sirven como excusa para convocarnos. Y no se me ocurre que funcionamos a través de asambleas. Todo lo que se decide es discutido ahí. Las asambleas son bastante concurridas por las más de 80 personas que participamos y conformamos este colectivo. En estos 4 años de lucha, ahora somos casi más de 11 cooperativas funcionando, y nuestro espacio feminista comenzó con los acompañamientos y las asesorías y también la contención y el encuentro entre nosotras, y fue creciendo de distintas maneras, a través de charlas, a través de viajes que nos nutrieron, conociendo y conectando y armando redes con las compañeras de la región patagónica, con las lamienes de las comunidades, con socorristas en red, con ahora quienes son tejerinas, y este espacio que nace hace 4 años atrás y que viene multiplicándose con talleres, con charlas, con visibilización, con participación activa en los medios de comunicación, disputando poder, disputando y visibilizando todas las vulnerabilidades que cruzan Villa La Angostura, como es la explotación laboral en temporada alta, la falta de acceso a la tierra, la falta de respuestas concretas por el Estado, todo este trabajo de lucha fue germinando en muchas cuestiones de empoderamiento de nuestras compañeras y compañeres. Feminismo, poder popular, lucha, interculturalidad, asambleas y redes. Las Huacoldas toman su nombre de una lamien mapuche que cumplió un rol fundamental en la resistencia del pueblo de la Araucanía. En la actualidad, ellas resisten a múltiples opresiones y violencias. En febrero, el femicidio de Guadalupe fue un punto de inflexión. Las compañeras nos cuentan cómo fue su participación a la revuelta y el surgimiento de la asamblea Vivas y Furiosas. Nosotras fuimos parte de la revuelta. Casi que hubo acá después del femicidio de Guadalupe, de esa que nosotras veníamos diciendo que iba a suceder en cualquier momento, porque nosotras tenemos un trabajo territorial fuertemente de acompañamiento en situaciones de violencia, que en la pandemia se agudizó. Y veníamos advirtiendo que estábamos al borde de un femicidio, y tuvo el nombre de Guacol, de, perdón, de Guadalupe, pero podría haber sido cualquier otro nombre. Y ahí, en esos días de mucha movilización, como habrán visto en los medios, el pueblo salió a la calle, se llegó a una instancia muy fuerte, muy, de mucha bronca frente al juzgado, donde nada, se lo tuvo que bajar a los fiscales del primer piso y del último rincón donde se fueron a guardar cuando vieron todo el pueblo frente a la fiscalía, para que den explicaciones qué había pasado, porque ya nosotras sabíamos de que Guadalupe tenía más de 5 denuncias y con un informe de desarrollo social que era muy alto el riesgo que estaba teniendo. Entonces, a partir del femicidio de Guadalupe, toda esa movilización, esa bronca, la verdad es que ahí a nosotras nos sirvió todos estos previos, los años previos de organización, porque ahí, como suele suceder en otros lugares también, ¿no? Mucha juventud, muchas mujeres jóvenes, inclusive en un momento había muchos varones jóvenes, y que bueno, nos tocó el rol de organizar toda esa bronca, y ese espacio se denominó, se autodenominó Vivas y Furiosa. Era en ese momento la furia, seguimos teniendo la furia de aquel momento, nada más que, ¿no? El tiempo de organización y de lucha nos hace entender de que tenemos que poder buscar estrategias después de la bronca. Las Guacoldas surgieron como espacio feminista a partir de los acompañamientos a mujeres en situación de vulnerabilidad. Actualmente están trabajando en la construcción de un protocolo para abordar las violencias con mujeres de comunidades mapuche. Hace unos meses participaron en los cortes de ruta que realizó el personal de salud en reclamo por sus condiciones de trabajo. De esta forma, las Guacoldas nos recuerdan que tejer redes y luchar es salud. Estoy segura que la salud de las personas empieza a mejorar cuando nos empezamos a organizar. Claramente a nosotros nos queda, pero muy claro, de que el primer paso que se da para recuperarnos tiene que ver con esto, con volver a reinventarnos, a generar lazos nuevamente. Nosotros estamos en una etapa como Guacolda donde tuvimos un plenario hace 2 fines de semana atrás, donde charlábamos esto de nuestro rol como ese espacio de mujeres, donde nosotras nos dividimos por tareas, ¿no? Estamos el grupo que salimos como a bancar las urgencias, las emergencias. Otras se encargan de otras cosas y así. Entonces decíamos, el espacio de la emergencia, nos replanteamos cómo hacíamos, porque estamos como en otra etapa como organización, tanto como Guacolda como el colectivo del barrio, generando esos espacios de trabajos autogestivos, que consideramos que es parte de la sanación, porque estamos nuevamente recuperando esos vínculos que se perdió, porque la mujer que llega a una situación de violencia, previamente le han cortado todos esos vínculos. Entonces nosotros con estos trabajos autogestivos, con estos espacios de encuentro y todo eso, volvemos como a rehabilitar todo eso perdido o eso lastimado. Entonces creo que ahí hay una salud comunitaria muy interesante y muy real. Trabajos autogestivos, espacios de encuentro, de generación y regeneración de vínculos para la sanación. Frente a las violencias, otra salud es posible, y así la están haciendo. Pero, ¿qué más vienen haciendo? ¿Con qué saberes trabajar desde su territorio? Las compañeras, en el marco de una cuadrilla de salud, también ponen en juego la medicina ancestral mapuche. Nosotras acá estamos, varias de las huacos que estamos acá, estamos en la cuadrilla de salud. Lo que hicimos fue aplicar a una cuadrilla de salud de los programas bastante como tradicionales y limitados que proponían los ministerios y tratar de dar una vuelta de rosca grande. Y desde entonces nos pusimos a trabajar, justo con Jani, que está del otro lado de la cámara acá también, en hacer una cuadrilla que trabaje la salud, que aborde la salud sexual, reproductiva y del placer, y que se enfoque concretamente en las plantas, con la WEN, como se le decimos acá, sino las plantas con poderes sobre nuestra salud, y todo con materiales no contaminantes para el cuerpo. La propuesta de la cuadrilla es generar encuentros, ¿no? Entendemos, en realidad también entendemos como que la salud viene del encuentro, viene de la comunidad fundamentalmente, generar encuentros para poder compartir estos saberes, conocernos y conocer nuestro entorno, nuestro territorio. Algunas de las plantas ya las cosechamos porque ahora estamos en invierno cerrado y la idea es que con ese financiamiento se compre todo el material para poder hacer pinturas madre, cremas, ungüentos, aceites y todo lo que sea en esta línea de esta salud. Ahí hay un desafío grande, ¿no? Que es que nuestra mirada tiende a decir como, bueno, ¿qué necesito? Una vallaspirina, entonces voy al bosque y busco la planta que es mi vallaspirina, ¿no? Y creemos que hay una diferencia muy grande en cómo se aborda, por eso por suerte también estamos trabajando con mujeres, dentro de la misma cuadrilla hay mujeres que laburan con plantas y el entendimiento es otro, ¿no? La planta participa de nuestra salud y nosotras le pedimos en todo caso eso, que su conocimiento, que su sabiduría también sea parte nuestra y desarmar esta lógica como causal que me duele la cabeza, necesito esta planta y nada más que cuando tenemos algún problema de salud, sino que enriquezcamos nuestra salud abordándola y alimentándola con todos estos espíritus. Y sumando un poco también como ese empoderamiento en el cambiar este consumo de todo el rato de estar usando descartables, y creo que igual un poco el feminismo viene como en equilibrio con la madre naturaleza y con la Ñuque Mapu, como le decimos acá, entonces es como concientizar esa parte también, como qué estoy utilizando y qué me estoy metiendo en el cuerpo, porque además de contaminar la tierra, también nos estamos contaminando a nosotras mismas. Entonces la búsqueda es de otra lógica, otra forma de pensar y sentir la salud, en este caso entrando en diálogo con los saberes mapuche, siempre desde el feminismo. ¿Cómo se da ese diálogo y qué les parece que puede generar? Acá en ese territorio, en el Hualmapu, hay una tradición muy fuerte de conocer las plantas y conocer las épocas. Hay mucho alimento en el bosque, muchísimo, y de la mano de ese alimento hay un montón de plantas que tienen propiedades y que funcionan, ¿no? Que tienen efectos en nuestra salud y en nuestro cuerpo, y hay un conocimiento muy vivo de las comunidades mapuche, que guardó ese conocimiento mucho, mucho tiempo, y que ahora, digo, son personas que están hoy actuando, ha habido un fuerte diálogo en la última década, en los últimos 15 años más o menos, entre algunas mujeres del ámbito de la salud más hegemónica, que cambiaron rotundamente su forma de vida a partir de estas reuniones y encuentros con mujeres mapuche que les fueron abriendo este conocimiento. Bueno, en nuestra organización hay compañeras que son mapuches, hay compañeras que laburan con plantas medicinales, hay compañeras que ya tienen un vínculo de una parte del conocimiento y otras compañeras que tienen otra parte del conocimiento. Y de ahí que nuestra propuesta en realidad, además de lo rico que va a ser de despertar, sobre todo en las juventudes, en el barrio, recuperar la idea de otra salud posible, lo más rico va a ser lo que surja a partir de nuestro encuentro con esas plantas, con esa memoria, con esa búsqueda, porque creemos que eso es lo que genera el poder popular. Nosotros, ser dueños de nuestro poder, es una parte fundamental de la salud. Es muy loco lo que ocurre en cada una de nuestras asambleas o cada vez que se lleva este tema, hay una primer postura nuestra, ¿no? Como pueblo y como pueblo empobrecido sobre todo, de decir, no, pero yo no sé o no tengo el conocimiento, o mi mamá era la que sabía, o mi abuela era la que sabía, yo ya me olvidé, y sin embargo el conocimiento está ahí. Desde el apoyo mutuo, tramándose con otras organizaciones, adelantándose al peligro de una avanzada mercantilista, y ampliando el diálogo hacia saberes diversos, las huacoldas respondieron a la pandemia con la conformación de un botiquín hecho a partir de plantas. A esto le sumaron también la posibilidad del uso del cannabis. Pero mientras tanto, además seguían defendiendo una idea más compleja de la salud, que incluía otras conexiones. Y el botiquín fue una donación de una productora de plantas medicinales de acá que se llama Florencia, y su emprendimiento se llama Ana Holística, Ana con doble N, y ella nos donó el botiquín, y de hecho ese botiquín es un poco el que nos despierta a nosotras también este recuerdo o esta conciencia de que a las enfermedades, incluso las más tradicionales como el COVID, igual las plantas nos ayudan a hacerle frente. Sobre todo acá que el invierno es súper largo y súper frío y la congestión era algo muy normal, entonces encarar la pandemia del corona con todos los síntomas que tenían eran síntomas muy corrientes para nosotros en el pueblo, entonces para poder seguir con el trabajo del comedor, el botiquín fue una recontra herramienta. Y por otro lado también lo de las compas de la Villa C Planta con estos acompañamientos con aceite de cannabis, florcitas, y en donde ellos también evaluaban qué tipo de aceite, qué tipo de mezclas y qué tipo de cantidad era recomendable según el caso de cada compañera. Además avanzaron con una ordenanza para que haya un consejo asesor del cultivo de cannabis y el estudio. También un poco para quitar la posibilidad de que más adelante vengan empresarios o inversores privados y monopolicen el tema del cultivo. Entonces son pequeños pasos como sociedad para empoderarnos y regularizar el cultivo y el autocultivo, la tenencia, el uso recreativo y el uso medicinal. También, ya buscando todos los aspectos de la salud, empezamos a implementar dentro de nuestras reuniones el sahumo, porque consideramos que también nos conecta con otros aspectos de nuestra vida terrenal y las otras vidas, ¿no? Y nuestros antepasados. Así que los implementamos en nuestras reuniones y todas aquellas compañeras que se suman el primer día hacemos todo un ritual de sahumación para que esa compañera se sienta conectada tanto con nosotros como con otros aspectos de las otras vidas. Y la respuesta estatal a la pandemia movilizó en ellas también otras inventivas y nuevas tareas. Creo que escuchar encierro a muchas de nosotras nos disparó, porque creo que ninguna de las mujeres hemos zafado de las violencias en distintas formas, y el encierro nos llevó a ese lugar. Entonces dijimos, bueno, el comedor tiene que ser esa ventana donde las mujeres del barrio, que va a quedar encerrada con sus agresores, que sea esa ventana donde nosotras estemos. Y buscamos, también con el Consejo de la Mujer, poder empezar a hacer un circuito de denuncia, pedirles que por favor agilicen un circuito de cómo acudir, dónde acudir las mujeres en esta situación. Un número de teléfono a nivel provincial, en principio, nos habían dado, pero no funcionaba, así que nada, fue como eso, como insistir en el ámbito estatal que den respuesta a esa situación. Y también en plena pandemia, nosotras trabajamos un recursero y una protocartilla, le llamamos nosotras, de cómo acompañar en situaciones de violencia. Era intentar hacer un material para que nos sirva a nosotras, que eran muchas que se incorporaban en ese contexto, y que sirva también para otras mujeres más allá de Guacolda. Una salud feminista, una salud descolonizada, una salud hecha del encuentro entre saberes diversos y la recuperación de la memoria viva de comunidades y sus territorios. Las Guacoldas nos enseñan desde Villa La Angostura y el Huelmapu cómo construir salud es construir poder popular y viceversa. Desde ahí seguimos buscando una respuesta integral a la pandemia, pero además una respuesta contra el sistema mercantilista, patriarcal y racista que fabrica padecimientos de todo tipo. Cuidar la salud, inventar otras saludes, es un trabajo cotidiano, afectuoso y compartido, y también un grito furioso. Integramos la campaña Otra Salud es Posible, la Cátedra Libre Virginia Volten, el Grupo de Didáctica de las Ciencias, Arte al Ataque, Frente Popular Darío Santillán, Corriente Plurinacional, Venganza Afectiva, Pañuelos en Rebeldía, Radio Nauta FM, Red de Psicólogos Feministas, Acción Socialista Libertaria, Comisión de Salud Frente Arde Rojo Zona Norte, Trabajadoras de Atención Primaria de la Salud Arrecifes,

Y estas prácticas de hostigamientos, detenciones arbitrarias, presencia policial permanente corresponde a las prácticas que les vecines llaman la doctrina Mazzoni, haciendo referencia al secretario de Seguridad de la provincia, que se filtró hace poco un videíto de la policía de Chubut entrenando, cantando piquetero, voy a entrar a tu villa y demás. Bueno, son las prácticas que tiene esta persona, un facho importante, que detenta este cargo, parece que quiere ver si se mete como senador, pero bueno, es parte de la política que ya venimos registrando hace años de la mano de Arcioni, una política que persigue a los trabajadores, persigue a los vecinos y vecinas que luchan por tener un lugar donde vivir, por tener un sueldo digno o por tener un ambiente sano y no contaminado por la megaminería, por ejemplo, que es lo que Arcioni tiene muchas ganas de meter en Chubut. Así es, y con estas noticias no muy gratas, salvo por el tema de la organización colectiva, estamos llegando al final del programa, ya casi las 12. Agradecer de vuelta a Camila Boes, que estuvo del otro lado de la operación técnica, a Victoria Bissell y a todos los compañeros de otros medios con quienes hacemos este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Lo pueden escuchar al programa miércoles, jueves y viernes de 10 a 12 por las redes de la red, www.rnma.org.ar. No, y un último anuncio antes de despedirnos. Mañana 11 de agosto se cumple otro mes sin Tehuel, 5 meses sin Tehuel, 5 meses sin saber qué pasó, 5 meses de una causa que no avanza, una justicia que no avanza, una policía que no avanza. Hay muchísimas actividades pensadas. Mañana va a haber un tuitazo a las 11 de la mañana, hashtag ¿dónde está Tehuel? A las 5 de la tarde se está convocando una marcha acá en la ciudad de La Plata para llegar a Gobernación a exigir que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el Estado de la provincia, se haga responsable por la desaparición de Tehuel. Va a haber una muestra, un para disfrutar por YouTube, un artivismo en el canal ¿Dónde está Tehuel? El viernes va a haber un vivo desde el Instagram ¿Dónde está Tehuel? Con poesía disidente. Y el sábado 14 a las 2 de la tarde, artivismo en Plaza de Mayo. Va a haber ahí una actividad para poder acercarse y seguir exigiendo la aparición con vida de Tehuel, que el Estado es responsable y queremos saber dónde está Tehuel. Que aparezca Tehuel. Nos vamos escuchando las ligas menores contando lunas.